11:37, seguimos en el aire de todas las mañanas. Y lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a estar ampliando la información sobre todo lo que pasó el fin de semana en Villa Yardino. Tuvimos mucha actividad para el turismo, para el local también. Pero bueno, mucho despliegue para disfrutar el fin de semana largo. Por eso lo tenemos ahora en comunicación telefónica a Leo Camarca, subsecretario de Turismo de Villa Yardino. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Vos y bueno, y saludo para toda la audiencia de Radio La Minga por estar siempre ahí. Al pie del cañón. Bueno, gracias. Todo muy bien por acá. Hoy comenzaba el programa diciendo que el fin de largo tuvo mucha actividad por acá, por Yardino, porque mencionábamos la actividad que tuvo la feria, la caminata del sábado, la exhibición de karting, los food trucks. Bueno, sí. Queremos que nos cuentes un poco más cómo se vivió, cómo lo vivieron ustedes también. Sí, la verdad, realmente fue un fin de semana largo con un alto nivel de ocupación. Bueno, se vio movimiento en toda la zona. Y la propuesta de Yardino, de algo bien completo y variado como para todos los públicos, así que se arrancó el viernes, y con la feria que tenemos acá en estable en la Plaza San Martín, donde hubo artistas, se realizaron distintos talleres. El día sábado se hizo esta caminata, que en realidad técnicamente es senderismo. Caminata es cuando se camina por calle, sí. Y el senderismo cuando es por senderos, que es una actividad hoy que está creciendo. Bien. Que está creciendo mucho, que la gente la busca, porque bueno, te ayuda a conectar con la naturaleza, la flora, la fauna, y a la vez también tener un equilibrio para que esto continúe de esta manera. Y la verdad, un poco sobrepasó las expectativas. Eso te iba a decir, yo, la verdad que no hice tiempo a acercarme porque aproveché el día en otras actividades más hogareñas, pero veía por las redes sociales que una afluencia importante tuvo, ¿no?, la propuesta. Sí, en el senderismo también era un lugar donde, bueno, el acceso es no complicado, pero sí hay que conocer, porque no se llega de una manera muy fácil, y un poco reconocer también estas bellezas que tiene Yardino. Estimamos que eran entre 70 y 90 personas, tanto sean vecinos del pueblo, vecinos de localidades vecinas y turistas que nos visitaban de Villa María, de San Francisco, de Córdoba, de Santa Fe. Así que bueno, la verdad fue como la primera experiencia esta que desde el área organiza este tipo de actividades, y se llevó todo a la normalidad sin ningún tipo de inconveniente. Todos pudieron disfrutar de ese hermoso lugar que tenemos nosotros, rodeado, como te decía recién, de vegetación y de animales, y cruzando hoyitos, vertientes. Fuimos cuatro personas acompañando un poco la actividad, y un poco esto que te comentaba, que se sobrepasaba, porque como cuando ves una calle es como que es como más fácil poder manejar la cuestión. En cambio acá es todo como en fila india, y la caminata que estaba prevista para la hora 45, terminamos haciendo en 2 horas y media aproximadamente. Pero lo lindo y lo particular es que había chicos desde 5, 6, 7 años, había gente de mediana edad, gente grande también. Y todos, cada uno a su ritmo, pudimos llegar al lugar, pudieron observar la cascada de las violetas, y nada, eso fue realmente bien. Algo muy, muy... Realmente bonito. Para toda la familia. Exactamente, para toda la familia, bien variadito, así que terminamos la caminata aproximadamente a las 5:30, una propuesta que, bueno, todos como que quieren... los que participaron volver a hacer actividades similares, y los que no fueron y vieron se preguntan cuándo la vamos a volver a hacer. Y con esto que yo te comentaba de un poco cuidar el medio ambiente, que eso también es parte y responsabilidad nuestra de estar bien claras las pautas y tratar de hacerlo como venimos pensando con el autotour, ¿viste? Hacerlo una vez por mes, que no sea tan masivo, o ir dividiendo en los grupos para no afectar ni modificar nada de, claro, de lo controlar natural. El impacto. Exactamente, entonces bueno, la verdad contento, sí, ahora tenemos que prever bien, vamos a poner cupos para lo que es vacaciones de invierno, que arrancamos el 4 y con actividades, y bueno, ya lo vamos a hacer para que nos vayamos anotando y a la vez, por una cuestión de seguridad y de impacto, tengamos controlado el acceso y el manejo también en esta actividad, así que pero realmente muy contentos porque salió todo bien y bueno, culminando lo de ayer en la plaza, ¿no? O sea, lo de la exhibición de karting que sí, realmente... Muy convocante también. Muy convocante, sí, algo distinto. Yo me acuerdo de chiquito haber visto karting en la Plaza San Martín hace muchos años, y bueno, y esta propuesta venía, la veníamos postergando, tratando de ver bien de qué manera poder coordinar, tampoco para interrumpir tampoco mucho la vida de localidad, pero bueno, siempre hay, te digo otra vez, tipo de propuestas distintas para distintos tipos de público, de la tranquilidad y el silencio en un sendero a tener esta propuesta distinta que también convocaba a todos los vecinos de la localidad y a los turistas, que fue algo que se vivió realmente muy muy linda, esta propuesta distinta en realidad en la plaza, así que muchísima convocatoria, estuvimos desde las 9 de la mañana nosotros trabajando hasta las 20 horas, dejando todo en condiciones como habíamos arrancado a las 9. Y bueno, nada, contentos porque, te comentaba recién, todas las propuestas que venimos planteando, la gente la va recibiendo de la mejor manera, alentándonos a continuar por ese camino y creyendo que es por ahí, ¿viste? O sea, que es por ahí en la cosa de tener algo bien variado para todo público y que tengamos actividades durante toda la temporada, ¿no? Y durante todos los meses algo para poder hacer y descubrir algo distinto. Está muy bien. Bueno, gracias, Leo. Ya hablaremos al respecto, pero te pido un título, así dos frases de qué se viene para la temporada de vacaciones de invierno. Sí. ¿Qué nos podés adelantar? Así cortito te puedo decir que todos los días, de lunes a lunes, va a haber actividades, del 4 hasta el 31 de agosto. O sea, la idea es todos los días tener una actividad distinta. O sea, dividir la semana, lunes, una actividad, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y repetir ese formato durante las vacaciones de invierno. Así todos pueden disfrutar de las distintas actividades, donde está incluido el senderismo, cicloturismo, cine para la familia. Hay que hablar con la biblioteca de Pueblo Rubénes, pero la idea es que haya autotour en estos sábados de vacaciones. Sí, un éxito. Y me estoy olvidando algo más, bueno, va a haber un encuentro de flores, pero bueno, la idea es que tengamos todos los días una actividad, tenemos la sala de escape en el cine, o sea, todos los días una actividad distinta para que se pueda disfrutar, ¿no? Excelente, Leo. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo de sábado. A mí me asombró particular, ayer pasé eso de las 6:30, y el centro ya estaba casi como si no hubiera pasado nada, estaban todavía terminando de juntar, pero un ejército muy bien organizado para dejar todo en condiciones otra vez. Sí, y bueno, también esto valorar, porque acá como para dejarlo claro también, contamos siempre el apoyo de todas estas organizaciones que hacen posible el evento, ¿no? O sea, no es el municipio solo que realiza este tipo de actividades. El desafío nuestro creo que es generar este tipo de puentes, ¿viste? Este tipo de relaciones y generar este tipo de vínculos porque la economía del municipio hoy, como sabemos en todos los municipios, es bastante complicada, entonces la idea es que entre todos, privado, público, participemos y entre todos podamos llevar propuestas distintas para la gente, así que creo que el desafío es ese. Y en el ejército este que vos planteabas, que hubo ayer, la gran mayoría era de la gente de la de los amigos y la organización de karting, más todo también sí. el personal que aportó el municipio de obras públicas. Entonces todo en conjunto, viste, porque sin una pata de estas no se podría hacer posible. O sea, acá tiene que haber claro. las distintas patas, el y compromiso que todos de trabajemos todos en sinergia para poder llevar adelante estos eventos, ¿no? Muchas gracias por estos minutos y bueno, ya estaremos hablando, como te decía, más en concreto de lo que viene para la temporada de invierno. Siempre un gusto tenerte aquí en el aire todas las mañanas, Leo. Gracias, Andrés. Un abrazo para vos, para toda la audiencia y toda la gente ahí que siempre está a disposición. Una buena semana para todos. Igualmente, un abrazo, Leo. Chao, chao. Así pasaba Leonardo Camarca, subsecretario de Turismo de Villa Yardino, que nos ampliaba un poco sobre todas las actividades que hubo el fin de semana.